divino. Volver a verte y hablar contigo. Si vieras cuántas veces soñé con este encuentro, ansiaba este momento, y hoy que te vuelvo a ver, qué buena suerte y qué divino. Volver a verte y estar contigo, qué felicidad. Creí que nunca más yo volvería a encontrarte, y hoy por casualidad que vine a este lugar, oh sorpresa tan grande, te vuelvo a ver en el mismo lugar donde lugar donde nos despedimos.